Bueno, ¿qué tal, Sebastián Arnaiz? Bienvenido. ¿Cómo le va, caballero abogado? Acá estamos en la primera emisión de este podcast que se llama Podcastinar, en donde nos hemos propuesto una aventura, casi diría lectora, que es básicamente hablar de libros que no leímos. Interrumpo un segundo. Es una cosa que aprendí hace... ¿Podcastinar? Es podcastinar. Vos sabés que yo toda mi vida dije mal la palabra procrastinar. Claro, tiene la SR. Procrastinar. Procrastinar, es horrible. Procrastinar. El podcast, ¿cómo tendría que llamarse? Podcastinar. Podcastinar. Podcastinar, suena mucho más horrible. Bueno, pero... probemos. Vamos de vuelta. Dale, tiremos de vuelta. Podcastinar. Todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos. Hoy, La Intimidad Pública, de Beatriz Sarlo. Bienvenido, Sebastián Arnaiz. ¿Cómo le va, Fernando Abogado? Muy bien, muy cómodo con el descubrimiento de esta propuesta que nos hemos hecho entre los dos para un podcast dedicado básicamente a libros que no leímos. Exactamente, porque en realidad uno siempre ya leyó un poco, ¿no? Nunca entra de cero a un libro. Como bien dijiste vos, contra la dictadura del libro leído, muy amablemente, en aquella reunión que tuvo sus ribetes místicos y en la cual se nos ocurrió organizar un podcast con el título Podcastinar. Nos va a costar un poco el principio porque es una... Es una forma pedagógica, para que todos recordemos que lleva una R incómoda ese verbo que tanto nos enseña sobre nuestra vida cotidiana. Por eso lo usamos poco, o sea, procrastinamos el usarlo precisamente por su dificultad. En esta cuestión de decir, bueno, ¿con qué libro vamos a remeter? O mejor dicho, vamos a hacer esta especie de avanzada épica sin haberlo leído, a opinar sobre él y quizás después confirmar o no nuestras pretensiones, ¿no? Esto es lo que se llama las ideas o pensamientos o conceptos previos que tiene el lector con respecto a aquello que va a leer. Y dijimos, obviamente, había un montón de libros que nos interesaban, pero pensamos que era muy bueno hablar del último libro de Beatriz Sarlo, cuyo título es La Intimidad Pública. Así es, la querida Beatriz Sarlo, una intelectual que en los últimos tiempos la vimos mucho en la televisión, ¿no? Sí. Creo que este libro de Beatriz Sarlo, que habla sobre maternidades, ¿no? Maternidad y escándalo, creo que es el subtítulo que tiene el libro. Ante todo, yo lo primero que pienso es... Hay dos Sarlos, ¿no? Sí. La Sarlo que opina en TN y la Sarlo que escribe libros sobre Saer, sobre los poemas de Girondo y etcétera. Sí. Lo primero que pienso de este es un libro que va más con la Sarlo, que tiene todo un recorrido, ¿no? La Sarlo que escribió en la revista Viva, la Sarlo que trabajó de opinóloga en ese trampolín que fue para los opinólogos ser antikirchnerista durante los años del kirchnerismo, y que fue mechando análisis político con análisis mediático en libros como los que escribió desde los años 90 y en el que escribe sobre el kirchnerismo en particular. La audacia y el cálculo. La audacia y el cálculo. Tiene toda esa cosa sobre el análisis de las redes sociales, de Twitter, sí, de 678, y esa mezcla de las redes sociales y las plazas movilizadas. Este libro, ante todo, no sabemos nada de él, pero ya sabemos mucho. Lo pienso en esa serie. Sí, también no hay que dejar de lado que uno de los capítulos del libro salió en la revista Noticias, casi diría... con una especie de situación medio de primicia internacional, porque salió en la tapa, era como, bueno, acá en este número de la revista Noticias vas a poder leer parte del próximo libro de Beatriz Sarlo, y que, como bien decís, respeta un poco esa especie de derrotero, a falta de mejor término, de la Sarlo más intelectual mediática invitada a hablar, ¿no? Que yo creo que obviamente se inicia fuertemente con La Audacia del Cálculo, que es un libro del 2011, en donde, como bien decías, hace como esta especie de análisis de pequeños elementos dentro de la construcción de las figuras políticas. Habla de Scioli, habla de Kirchner, pero habla también de las redes sociales y la influencia dentro del mundo político argentino. Sí, sí. Y del macrismo, ¿no? Tiraba algo de... Habla del macrismo, sí. Celebrity Land. Claro. Ahí, me parece que ahí también había un link para pensar qué va a decir ahora. Y lo pienso, por ejemplo, recién decías que salió la primicia en la revista Noticias. Si uno googlea Sarlo Maternidades, que era lo que me había quedado, que era uno de los ejes del libro, lo primero que te sale en Google es la nota de noticias. Y una de las primeras noticias que tuve yo precisamente del libro fue de pronto un affair, como que algo así como Luli Salazar diciendo lo que dice Sarlo, sí, no me parece correcto. Habla de un diálogo extraño, ¿no? En el cual Sarlo, que venía discutiendo con Marshall Bergman y David Viñas sobre los vínculos literatura, sociedad, política, ciudad, pasa a ser comentario de Luli Salazar en un programa de media tarde en la televisión pública. Digamos tipo prime time, hablando de y teniendo como esta especie de reconocimiento por personas que por ahí no pertenecen a ese círculo extraño, cerrado y sin embargo tan interesante que es la vida, el ecosistema Puan, del cual vos y yo en algún sentido somos... Que es un ecosistema más amplio, ¿no? Hijos. Es muy reconocido en sociales. Claro, sí. Hizo como un camino de hormiga, un poco pasando de la crítica literaria a los estudios culturales y de ahí a la opinología lúcida, ¿no? Aparte, hay que reconocer, es una de las opinólogas más lúcidas, más allá de que uno pueda disentir en casi todo con sus opiniones. Sí, depende de la esfera política donde uno se pare, le puede resultar más o menos simpático. Lo que no se puede dejar de reconocer es que precisamente tiene una fuerte capacidad para poder leer el panorama. Obviamente argumenta de una manera espectacular, sabe inclusive cómo construir un titular, que eso la verdad que es algo que a veces falta por ahí en el intelectual mediático invitado, que se presta a hablar y habla y habla y habla, pero no tiene esa capacidad de síntesis como para poder manejar el impacto. Yo creo que los reality fueron como una patada inicial de esta nueva estilo escandaloso en el mundo mediático. Los reality fueron, porque en el reality los encerrabas a todos en una casa y si los que estaban encerrados no hacían algo muy extravagante, no pasaba nada. Eran botados o para irse o se quedaban ahí durmiendo, narcotizados hasta que terminaba el reality. Ahora, más allá de esa cuestión, y reflexionando un poco, yo creo que habría que pensar el libro en sintonía con uno que leí y que en donde Sarlo también aparece, que es el libro, el tercer libro de Jorge Panesi, La seducción de los relatos, en donde de una u otra manera lo que hace Panesi es reflexionar acerca de cuál es el lugar del crítico literario en la actualidad, bajo una perspectiva de que el crítico literario ya no tiene lugar, porque la crítica literaria es algo que no existe. Si nos ponemos a pensar, ese rol que Sarlo empezó a ocupar desde La Audacia y el Cálculo, desde sus notas de color en la revista Viva y demás, es un poco la viva muestra, valga la repetición abusiva, de este complejo lugar de la crítica literaria. O sea, si ya no se puede construir un discurso tan específico como el de la crítica literaria, salvo en el interior de la academia, bueno, el intelectual que estaba identificado con eso va a hacer esta cosa de medio opinar o convertirse en un opinólogo o, como bien dice Panesi, ser el que arme el cuentito, arme el relato de esos datos sueltos que los especialistas tiran en la televisión. Sí, ahí hay la pregunta por qué es un crítico literario, qué es la crítica literaria, es tal vez la pregunta fundacional de la mismísima crítica literaria. Claro. ¿No? En el libro anterior de Panesi, en Críticas, tenía un artículo, un par de artículos, donde de hecho ya analizaba el lugar de Sarlo y lo contraponía un poco al lugar de González. Sí. Y de las líneas críticas que tanto Horacio González como Beatriz Sarlo armaron en la sociología y en la crítica literaria. Y ahí tiraba un giro bastante simpático, que era el devenir sociología de cierta crítica literaria, decía sí. Panesi, y el devenir literatura de cierta sociología, ¿no? Uno podía leer esos dos caminos como emparentados, trenzándose. Efectivamente, Sarlo pareciera salir de ese devenir primero sociología, después crítica de las costumbres, creo que lo llamaba Panesi ahí, y eso uno podría pensar, bueno, es en el contexto precisamente en donde la crítica literaria va perdiendo poder de intervención en la arena pública. Sí, lo que habría que preguntarse es hasta qué punto, yo creo que también hay un par de cuestiones que hay que matizar. Sarlo y González aparecen también en un artículo en particular, que es en realidad una ponencia que los dos creo que escuchamos, que Panesi y leyó en el CELEIS del 2014, si no me equivoco. El CELEIS es un congreso que se realiza en Mar del Plata, muy importante dentro del ámbito académico nacional. Leyó ahí por primera vez, si no me equivoco, insisto, esta ponencia que después se convirtió en el artículo que está reunido en el libro. Y ahí arremete precisamente contra Horacio González y contra Sarlo. Yo no sé si decirlo contra, pero me gusta pensarlo así porque a Panesi le gusta pensar en polémica, ¿no? No es alguien que busque el punto medio, sino que siempre está polemizando. Y en ese sentido habla del González que había sacado la novela, digamos, el que se inauguró dentro de la narrativa y de uno de los libros de viajes de Beatriz Arlo, ¿no? O sea, recupera estos dos personajes que ya parecen parte de la crítica literaria de Panesi, que estaban en Crítica del 2000 y que vuelven a aparecer acá en este libro. Sí, incluso en el libro del 2000 ya aparecían estos dos personajes. Creo que ahí con la lectura fina de Panesi, que no necesitaba que González escriba una novela para ver cómo estaba escribiendo literatura en su forma de hacer sociología, y no necesitaba que Sarlo escriba un diario de viajes o libros de vocación directamente sociológica y alejados de la literatura y la crítica literaria, para ver cómo, por ejemplo, en la forma de la crítica literaria de Sarlo había una vocación mucho más de sociología de la cultura que de crítica literaria, ¿no? De repente yo estaba sentada en mi casa pensando absolutamente en nada, con la cabeza vacía, como uno suele estar los sábados a las 7 de la tarde, digamos, y de repente se me apareció literalmente la palabra escándalo, pero como si la tuvieras en un display LED. Y delante mío tuve como una especie de visión. Y digo a la gente que estaba conmigo, voy a escribir un libro sobre el escándalo. Y miraron y me dijeron, ¿sobre el escándalo, Beatriz? Yo digo, sí, eso es lo que rige el estilo de la presentación pública de los mediáticos en este momento. El escándalo es casi una forma, un estilo de presentación de cualquier noticia en la Argentina. Bogado, Hernáiz, Bogado, podcastinando. Hoy, la intimidad pública de Beatriz Arlo. Sarlo tal vez sea una de las personas que sostuvo en los últimos 20 años que ya no existía más la figura del intelectual, el intelectual clásico, ese intelectual sartreano que era, Sartre creo lo definía, hablando de memoria, como el que acumula un capital simbólico en su área específica de saberes, ¿no? Einstein en la física, y que por ese capital simbólico acumulado le sirve de trampolín para ir a opinar en la arena pública sobre cualquier problema. ¿Por qué algún físico destacado en su área va a opinar sobre lo bueno o malo de una acto bélico o cómo manejar la economía? No tiene en realidad sentido. Sin embargo, el intelectual clásico funcionaba un poquito en esa lógica, ¿no? Sí. Alguien que sale de su esfera de lo específico para intervenir opinando a nivel de la sociedad. Y en ese sentido, Sarlo durante bastante tiempo intentó sostener la hipótesis de que ese intelectual ya no existía más, que la sociedad había cambiado y ya no había lugar para esa forma del intelectual. Y de algún modo uno tendría que preguntarse si no es el lugar que Sarlo ocupó en estos últimos años y si este libro no es poner en juego un poco esa lógica también, ¿no? Podcastinar. Todo lo que querés saber sobre un libro que en cuanto nos hagamos un huequito leeremos. Para escuchar más, fmlatribu.com/podcast.